jueves 22 de marzo de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es jueves 22 de marzo de 2007. Ya bien entrados en plena primavera y ¡ay, carambolas! ¡Qué tremendo calor es el que está haciendo! Si es así, entonces vamos a estar aquí en Aguascalientes como auténticos pollos en rosticería, amigos cibernauta. ¡Qué barbaridad! Esto se va a poner grave, y déjeme decirle que yo soy de los que prefieren el frío. Híjole, esto va a ser cruento. Pero ya, sin más quejas y sin más preámbulos, aquí tiene usted a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Y hablando precisamente del calor, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que se va a poner peor el asunto. El criminólogo José Becerril Leal opina que el narcotráfico, el crimen organizado, se pondrá peor en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Ahora sí que es el colmo, amigo cibernauta. Va a haber un fraccionamiento de nombre Necaxa. Hágame usted el fabrón, cabor. El gobernador del estado ni opina ni deja opinar con respecto al relajo del centro comercial Expo Plaza. Se mantiene al margen y más bien dice que pues más vale que que arreglen ese asunto, porque pues ahí viene la feria. Por cierto, se inauguró ayer la tienda departamental Liverpool. También se entregaron ayer 5.4 millones de pesos a proyectos de emprendedores. Aguascalientes será sede del 8º Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia. El IAJU, Canacintra y Coparmex, dieron a conocer los programas para jóvenes empresarios. El municipio sigue metido de educador. Del 28 al 30 de marzo llevará a cabo la primera semana de educación preventiva. Y bueno, no se podía quedar atrás. También promete que facilitará el establecimiento de nuevas empresas que deseen invertir aquí en el municipio de Aguascalientes. Filiberto Ramírez Lara, el secretario de Seguridad Pública, fue al Congreso del Estado, pero no, hombre, se lo pasó papita. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Amigo cibernauta, le vamos a platicar sobre la situación del agua aquí en México. Y en nuestra sección policíaca le estaremos platicando sobre el choque por alcance que se suscitó ayer al mediodía allá en la avenida Siglo XXI y Héroe de Nacozari. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. El Servicio Meteorológico Nacional informó ayer que se presentarán valores extremadamente calurosos en algunas partes del país. No se preocupe tanto, amigos cibernauta, porque algunos no estarán aquí. Mire, por ejemplo, los valores mayores de 41 grados centígrados son para los estados de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Jalisco. Déjeme también que decirle también que el tiempo muy caluroso, que es de 36 a 40 grados, estará en Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Sonora, Baja California Sur, Durango, Campeche y Puebla. y los valores térmicos de entre 30 a 35 grados, ahí sí nos van a tocar, y serán estos en Chiapas, en Colima, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Baja California, Nuevo León, Tabasco, Yucatán, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Quintana Roo. Se va a poner rico de todos modos el calorcito, amigo cibernauta. De hecho, si usted ayer anduvo por la nochecita en la calle, seguramente sintió que todo el tiempo estuvo haciendo calor, calor, calor, calor constante. No bajó hasta ya bien entrada la noche. Entonces, esto es un mal, mal preámbulo, amigo cibernauta. Y uno que padece de calores, será por viejito. Pues, híjole, no quiero ni pensar que vamos a tener que utilizar el ventilador toda la noche. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el criminólogo José Becerril Leal, que es especialista del tema en la Universidad de Michoacán, comentó para el periódico AM de allá de Guanajuato que el crimen organizado encontrará muy buen lugar para asentarse en los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Y esto se debe a que los grupos del narcotráfico han comenzado a huir, obviamente, de Michoacán con los operativos. Comentó que este fenómeno ya ocurrió en Sinaloa, el primer estado en donde corrieron los narcos cuando empezó el operativo. Y el segundo estado del que están corriendo es ya Michoacán, y obviamente se encuentran ya trasladándose, si no es que ya bien asentados, en otros lugares. En Guanajuato, por ejemplo, que es una entidad vecina de Michoacán, ya suman por lo pronto 19 ejecuciones en lo que va del año. Aquí en Aguascalientes, aunque la autoridad no lo quiera reconocer, tenemos ya por lo pronto más de 8 ejecuciones de personas que relacionadas directamente con el narcotráfico, aunque la autoridad diga que no es cierto. Por supuesto que sí es cierto, amigo cibernauta. Y déjame comentarle que José Becerril Leal opina que Aguascalientes y Guanajuato son muy buenos lugares para establecer células del crimen organizado, porque están bien ubicados en el país y porque las autoridades no están preparadas, y eso lo saben muy bien los delincuentes, y también nos consta a nosotros luego después de del guateque del Viernes Negro famoso. Concluyó el criminólogo que la búsqueda de plazas va a hacer que no solo se recrudezca el crimen organizado en Guanajuato y Aguascalientes, sino que también esto podría contagiar al vecino estado de Zacatecas. Ahora sí que esto es el colmo, amigo cibernauta, de verdad. Uno de pronto encuentra cosas que, híjole, preferiría no darse cuenta, pero bueno, así es este asunto de la información. Y es que el gobierno del estado sigue y sigue y sigue con la promoción exacerbada del equipo Necaxa. Y ahora está planteando construir un fraccionamiento que lleve el nombre del equipo propiedad de Televisa. Hágame usted el favor. ¡Qué barbaridad! Esto lo anunció el propio director del Instituto de Vivienda del Estado, Pedro Carneado García, quien adelantó ya que la construcción de la zona habitacional se iniciará a finales de este mismo año. El fraccionamiento Necaxa se realizará, según el gobierno del Estado, en honor al equipo de fútbol y se pondrá a la venta en 1,000 lotes, donde se construirán unidades básicas de vivienda en un terreno de 85 hectáreas al oriente de esta ciudad. Este fraccionamiento contará con áreas verdes, zonas de protección para niños menores de 8 años y espacios peatonales. Definitivamente, mire, se van juntando las cosas con relación a este asunto del Necaxa, y lo único que están logrando es que a la mayoría de los aguascalentenses les termine por caer más gordo el Necaxa. Hay que acordarse que Reynoso Femat, cuando fue presidente municipal de Aguascalientes, fue uno de los principales promotores de la mudanza del Necaxa, que se concretó en el año 2003, luego después también del asunto de vaya que relajo se hizo con lo del asunto del estadio Victoria. Ya como gobernador ordenó que en el ciclo escolar de 2005 los libros de inglés de secundaria incluyeran la que le llama la historia del Necaxa. También ha dispuesto, por ejemplo, que el canal de gobierno, el canal 6, que siguen insistiendo en llamarle Aguascalientes TV, transmita los partidos oficiales de los Rayos en el actual torneo Apertura 2007, y también hay que recordar cómo se cubrió de manera exagerada y exacerbada la presentación de Hugo Sánchez como técnico del equipo en septiembre del año pasado. Ha habido muchas denuncias, por ejemplo, con respecto a que se han destinado de manera exagerada recursos del erario del gobierno para el conjunto profesional. Sin embargo, a pesar de todo este apoyo y de todo esta promoción tan brutal que se le ha dado al equipo de Marras, este equipo nomás no levanta, no ha podido responder a este brutal apoyo. Mire, por ejemplo, desde el 2003 solamente ha clasificado a las finales de 4 torneos cortos y desde que está aquí en Aguascalientes siempre ha sido eliminado en la primera ronda. En este certamen local, el Necaxa tiene 8 fechas sin ganar. Nomás hay que recordar que precisamente el domingo pasado perdió ante los Tecos. Bueno, así pues, de todos modos tendremos nuestro fraccionamientito Necaxa. ¿Se anima a irse usted allá a vivir? Bueno, déjeme decirle que ayer se le preguntó al gobernador Luis Armando Reynoso Femat cuál es la opinión con respecto al lío que traen los comerciantes de Expo Plaza. Ya ve que ha habido incluso hasta golpes. Y el gobernador, vaya que se salió por la tangente, ya ve usted que, por ejemplo, los Lomelín, que son propietarios de parte de la Expo Plaza, y otros condóminos, han llegado a unos enfrentamientos realmente duros, en los cuales incluso se ha acusado a los Lomelín de contratar cholos para sacar a algunos locatarios de su lugar. Bueno, el gobernador del estado se limitó a comentar que eso es simple y sencillamente una situación personal. Y eso sí, que son enfrentamientos que, pudiendo tener un entendimiento adecuado en esta época de ferias, se recrudecen, pero bueno, que espera que encuentren tanto los Lomelín como los locatarios un entendimiento consensuado para esta feria, es decir, por lo menos que sea coyuntural, y que a partir de esta verbena se puedan dar las condiciones ya para poner fin a ese conflicto que tiene años ya, de hasta aburre. Por cierto, trascendió que el municipio de Aguascalientes aún no ha autorizado el perímetro de la Feria Nacional de San Marcos, y esto se pone interesante porque ya prácticamente ya viene el anuncio del bando solemne dando inicio a la Feria Nacional de San Marcos. Con un tono tranquilo, el gobernador del estado dijo que bueno, que habría que, aunque le extraña que el municipio no haya sacado este asunto adelante con la velocidad que se supone, o con la velocidad que tenían otros años, confía en que pues no habrá problema, y que por lo pronto su gobierno se ha apegado a la legalidad y que no se han apartado ni un ápice de la ley, y tratándose más aún de una verbena tan importante como la Feria Nacional de San Marcos. Eso sí, dijo que le extraña que no haya sido todavía autorizado el perímetro de la feria, porque se mandó en tiempo y forma, y según tiene entendido, dijo el gobernador, es cuestión de algunas horas o días que se dé ya la autorización del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos. Déjeme decirle que este asunto es simple y sencillamente un pleito de comadres. Es un pleito de niños chiquitos, porque a final de cuentas el municipio de Aguascalientes no se puede andar con la jalada de no autorizar el perímetro de la feria. Eso no sería posible, porque imagínense nada más la bronca que se echaría Martincito Orozco Sandoval con semejante tontería, que no tendría ningún sentido. Lo único que tiene sentido en este caso para el propio municipio de Aguascalientes es hacerle difícil o no hacerle gordo el caldo al gobernador, y pues está haciendo el difícil, el de los quereres difíciles y todo el asunto. Y de alguna manera también el gobierno del estado no ha tenido la suficiente humildad, cosa que no conocen en el gobierno del estado, para acercarse con humildad al municipio de Aguascalientes y decirle, pues a ver, pues cuál es tu bronca, vamos a resolverla. No, parece ser que la alta alcurnia de los que están trabajando tanto para el gobernador del estado no les permite siquiera voltear a ver abajo a los pobres mendigos rastreros del municipio de Aguascalientes. Y estos, aunque no quiera el gobierno del estado, por lo pronto tienen la sartén por el mango. Eso es lo bonito. Y pues de alguna manera están extendiendo el periodo de control, pues para sentir bonito. Eso es todo, amigo cibernauta. No es para tanto el asunto, pero bueno, lo que sí es interesante. Bueno, está divertido ver cómo se están peleando estos niños, hombre. Eso es lo bonito, eso es lo que divierte. Ayer se inauguró la tienda número 62 del grupo Liverpool. En esta tienda se invirtieron cerca de 400 millones de pesos y cuenta con 15.000 metros de piso de venta. El presidente del Consejo de Administración de El Puerto de Liverpool, Max David Mitchell, dijo que esta nueva tienda seguirá fiel a los principios de 150 años de tradición y de ofrecer las mejores marcas y servicios al precio justo con una atención de calidad. Ahí estuvieron el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, el secretario de Desarrollo Económico Armando Jiménez San Vicente, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval y un montón de colados. Ayer mismo el propio gobernador del estado entregó recursos por cerca de 5 millones de pesos para el financiamiento de 27 proyectos de emprendedores de todo el estado. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que la inversión que se ha entregado hasta el momento, es decir, el dinero que se ha entregado para proyectos en este año, ha llegado a los 63 millones de pesos. Se calcula que podría que el crecimiento del financiamiento de este sector empresarial durante esta administración gubernamental podría crecer hasta en un 300% única y exclusivamente por los créditos entregados a través del Fondo Aguascalientes. Déjeme comentarle que fue la señora Elvira Elizabeth Portilla a quien le tocó a dar el consabido agradecimiento a las autoridades. Ya ve cómo son esos ambientes. Ayer, por cierto, también el gobernador se reunió con representantes de criadores de toros de lidia, encabezados por Jorge de Haro González, quienes le notificaron que Aguascalientes será sede en el próximo mes de noviembre del 8º Congreso Mundial de Criadores de Toros de Lidia. Déjeme comentarle que pues obviamente esto se trata porque pues Aguascalientes es una zona con una tradición y una historia muy arraigada con la fiesta brava. Obviamente el gobierno del estado ofreció toda su disposición y pues para llevar a cabo este evento y dio instrucciones al secretario de Turismo, Fernando Paul Pérez, para incluir dicho congreso en las festividades en honor al grabador aguascalentense José Guadalupe Posada, porque esto caería precisamente en el marco del Festival de las Calaveras. El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, Jorge de Haro González, acompañado por ganaderos locales, nacionales y también por Ramiro Alatorre, presidente del comité organizador, dieron a conocer que en el citado congreso se abordarán temas como la actualidad de la fiesta brava y el toro y la defensa del patrimonio cultural. Bueno, ayer precisamente le estábamos platicando que se dio el día de hoy una rueda de prensa conjunta entre el Instituto Aguascalentense de la Juventud, Canacintra y Coparmex. Se dio a conocer en esta rueda de prensa que se apoyará a los jóvenes con financiamiento proveniente del impuesto sobre la nómina para poder financiar sus proyectos empresariales. Gabriel Ramírez Pasillas, director del Instituto del IAJU, anunció que sumará esfuerzos con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Confederación Patronal de la República Mexicana, precisamente para fortalecer la creación de nuevas empresas. Ahí estuvieron precisamente los presidentes de Canacintra y de Coparmex, Francisco Dávila Ponce y Yolanda Carolina Berumen Ramírez. Los créditos van de 10.000 a 50.000 pesos para aquellos proyectos que garanticen su productividad, rentabilidad y beneficio a la sociedad. Obviamente, pues, si no, luego ¿cómo lo pagan? ¿A poco cree que es gratis? El mismo IAJU dio a conocer que la preparación de los jóvenes empresarios es fundamental para garantizar el éxito de sus empresas y, por lo tanto, hoy mismo, a las 6 de la tarde, se impartirá la conferencia Análisis FODA, ¿Cómo quiero mi empresa?, que estará a cargo de Hamlet Fernando Muñoz Ríos y María Segovia, analista de crédito y gerente de Fogacintra, respectivamente. Esta conferencia es gratuita y se va a llevar a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Deportivo Ferrocarrilero Tres Centurias. Bueno, y déjeme decirle que el municipio de Aguascalientes sigue metido a educador, y es que anunciaron que del 28 al 30 de marzo se llevará a cabo la primera semana de educación preventiva con la idea de prevenir accidentes y hechos delictivos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Solís León, informó que las actividades van dirigidas especialmente a niños, jóvenes y maestros y padres de familia que estén preocupados por educar a los changos, perdón, a los niños, en el tema de la seguridad social. Esta semana de educación preventiva consta de conferencias y talleres impartidos por especialistas en la materia, mismos que de manera sencilla y práctica darán a conocer a los participantes los mecanismos a seguir a fin de prevenir accidentes en la escuela, en la calle, en el hogar y otros lugares, además de las distintas formas de reaccionar en caso de ser víctimas de algún delito. Juan Antonio Hernández, organista, que es el coordinador de Educación Preventiva y Seguridad Social de la Secretaría, detalló que los temas a abordar en las conferencias que se impartirán en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública son de la importancia de la educación en la cultura de seguridad, la transformación valoral y su influencia en la actividad delictiva, hechos de tránsito y lesiones, las drogas ilícitas y sus efectos personales y sociales, rasgos de la personalidad de los delincuentes y las víctimas de los delitos, seguridad en casa, habitación y modo de operar de la delincuencia. También habrá 4 talleres entre los que destacan las jornadas de educación vial, eso es algo importantísimo. Otro taller importante es el de comunicación familiar en el tema de las drogas, que está dirigido a padres de familia y a muchachos mayores de 16 años de edad. Si usted requiere más información de este asunto, puede comunicarse al teléfono 912-0170, extensión 135. Ya le dan toda la información. Repito, 912-0170, extensión 135. Bueno, déjeme comentarle que ayer estuvo Filiberto Ramírez Lara, secretario de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, compareciendo ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la 59ª Legislatura Local, que son encabezados por el diputado César Pérez Uribe. En esta reunión se acordó, a manera general, sentar el precedente para una partida especial destinada a los municipios en el rubro de seguridad pública. Pero de ahí en más, déjeme decirle que fue una reunión de puros cuates, porque ahí lo que hizo Filiberto Ramírez Lara es nada más dar puntos con respecto a lo que se ha hecho, a lo que se ha invertido, a lo que se ha capacitado, y hasta allí se acabó. Es todo lo que se dijo. Los legisladores también pues le dieron su apapacho a Filiberto Ramírez Lara, porque se logró de la detención de los delincuentes del Jueves Negro. Pero mire, sinceramente yo no sé por qué los diputados andan felicitando por tonterías, porque mire, definitivamente si agarraron a 12, déjeme decirle que quedaron como 30 fuera. Así que yo sinceramente no entiendo por qué los legisladores mejor no se limitaran a nada más a escuchar y ya, caray, hombre, o a preguntar o a decir cosas más, realmente un poco más serias. Por lo pronto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, que como le decía es César Pérez Uribe, también Francisco Díaz Alvarado, José Palomino Romo y Luis Enrique Estrada Luévano, coincidieron en que se dejaran las bases para que la próxima legislatura destine mayores recursos a los ayuntamientos para hacerle frente a la delincuencia organizada. Y déjeme decirle que hasta ahí llegó el asunto, hasta ahí llegó la invitación a Filiberto Ramírez Lara, y todos quedaron muy cuates, muy monos, y mire, en realidad nunca se aterrizó en absolutamente nada. Pero ya se está haciendo costumbre en esta 59ª legislatura, que está precisamente muriéndose ya políticamente. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. En México existe una disponibilidad natural media de agua de 472.194 hectómetros cúbicos al año. Esto nos ubica en el ámbito mundial como uno de los países que tiene baja disponibilidad de agua. Déjeme decirle que existen alrededor de 653 cuerpos de agua subterránea o acuíferos en aguas, a nivel nacional, de los cuales 104 están sometidos a sobreexplotación. Del total se extrae más del 60% del agua subterránea destinada para todos los usos. Fíjese nada más. Debido a la sobreexplotación, la reserva de agua subterránea está disminuyendo a un ritmo cercano a los 6 kilómetros cúbicos por año. Esto es terrible, de verdad. Al 2005, la disponibilidad natural de agua por habitante en el país fue de 4.573 metros cúbicos anuales. La menor la registra la región del Valle de México, con 192 metros cúbicos por habitante, y la mayor, obviamente, en Chiapas, que es de 25.008 metros cúbicos por habitante. Por cierto, me equivoqué, fíjese que al inicio le decía que hectómetros cúbicos, no, pues por supuesto que no. Estamos hablando de la disponibilidad total de agua natural es 472.194 hectáreas cúbicas. Ese es lo que disponemos en México. Déjeme que decirle también que la infraestructura para la potabilización del agua suministrada está constituida por 864 plantas. De estas, 770 se encuentran en operación, es decir, casi 100 están fuera de órbita. México cuenta con más de 4.000 presas. Y esta agua que retienen estas presas se destina para la generación de energía y para usos público y agrícola principalmente. En 2005 existían en el país 24.7 millones de viviendas habitadas. 9 de cada 10 de estas cuentan con agua entubada. ¿Qué decirle a usted, amigo cibernauta? El agua definitivamente es un recurso vital para la vida y soporte para el desarrollo económico y social de cualquier país. Es un recurso fundamental para los ecosistemas y requisito para la sustentabilidad ambiental y su biodiversidad. La distribución natural del agua en el ámbito mundial y regional es desigual, mientras que en algunas regiones es muy abundante, en otras es escasa o de plano ya inexistente. Y por ejemplo, mire, hay unos datos que de verdad deberían de preocuparnos a nosotros como ciudadanos ya. En México, por ejemplo, las actividades agropecuarias consumen, ¿sabe cuánto? El 76% del agua dulce. 76%. Esto quiere decir que el 24% restante es el que consumimos nosotros. Chéquese usted. Y obviamente, al paso de las décadas, el agua se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo económico, como le decía, pero eso sí, cada vez escasea más aquí en México. Según el Cuarto Foro Mundial del Agua, que se celebró aquí en México en el año pasado, 1.100.000 personas, mil cien millones de personas no tienen acceso seguro al agua potable, y 2.400 millones de personas no cuentan con saneamiento del agua. Incluso en los países desarrollados, las descargas de aguas residuales no reciben el tratamiento adecuado. Y en México la cosa está realmente del nabo. El desperdicio, la falta de pago por el servicio, la contaminación del recurso, su inadecuada utilización, además de la presión poblacional, entre otras cosas, han dado lugar a que la nación se encuentre entre los países con una disponibilidad de agua promedio baja. Está en el lugar número 81 a nivel mundial, según el segundo informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Así pues, ¿qué podemos decir de Aguascalientes en el contexto nacional, amigo cibernauta? Aguascalientes es de los estados más secos de México. Y si no cuidamos el agua, déjeme decirle que en menos de 10 años vamos a tener serios problemas de suministro de agua potable, amigo cibernauta. Muy serios, ¿eh? Y no quiero pensar en el problema social que podría desembocar una escasez de agua. Podrá faltarnos la electricidad, podrá faltarnos servicios, podrá faltarnos el teléfono, incluso podrá faltarnos el internet, podrá faltarnos a lo mejor de pronto el transporte, podrá faltarnos la gasolina de pronto, pero que nos falte el agua, eso mata a cualquier sociedad. en la sección policíaca. Amigo cibernauta, déjeme comentarle que ayer casi a las 2, bueno, en específico a la 1:40, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Héroe de Nacozari se había suscitado un accidente tipo choque por alcance y había una persona prensada. Cuando llegaron los paramédicos y las unidades de emergencia, encontraron una camioneta Ichiban de la marca Nissan, modelo 1990, color café, placas de circulación ADT-6099, en la cual se encontraba atrapado su conductor, Antonio de Jesús Aguirre Merino, de 20 años, que vive en la calle Ricardo García, de la colonia José López Portillo. Fue rescatado rápidamente por elementos de los bomberos municipales y fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio. El vehículo contra el cual se impactó este Ichiban es un camión Mercedes-Benz del Servicio Público Urbano con número económico 453 de la Ruta 21, conducido por Prisciliano Álvarez Rodríguez, de 30 años. Déjeme decirle que el conductor de este camión relató que él iba sobre la avenida Siglo XXI y al llegar al cruce de con Héroe de Nacozari comenzó a reducir su velocidad porque el semáforo estaba en rojo. Sin embargo, detrás de él venía la Ichiban, que en la que se presume el conductor no midió su distancia y terminó estampándose contra la parte trasera del camión urbano, generándose todo el guateque. Las agendas del día de hoy, amigos cibernauta, la agenda del gobernador no me llegó, ocasionalmente de pronto no me llega y eso me llena de pena, por no decirle las actividades del gobernador, pero aquí tengo la agenda del presidente municipal. Martín Orozco Sandoval estará a las 9 de la mañana en el evento de la PGR, que es en el Instituto Estatal de Seguridad Pública, allá en el oriente de la ciudad. Luego a las 11 de la mañana estará presente en la entrega de patrullas allí en la Plaza de la Patria. Posteriormente, a las 12:30 del día, estará en la inauguración de la oficina SARE, que es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que está allí en la calle Galeana, a un costado del Obispado. Por su parte, en el Congreso del Estado, solamente habrá una actividad a las 11 de la mañana en el Salón Aquiles Elorduy, estará reunida la Comisión Permanente. El clima para el día de hoy, amigo cibernauta, la máxima 30 grados centígrados, la mínima 10 grados centígrados. La humedad cada vez es menor, ahora está al 11%, así pues la temperatura de rocío solamente podrá ser alcanzada a los menos 4 grados centígrados, ni los refrescos congelados llegan a eso. Habrá rachas de viento de hasta 6 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, de 1.5 metros por segundo, que vendrán desde el sur. La presión atmosférica estará en 29.67 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Habrá algunas nubecitas en el cielo que estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 52 minutos y la luna estará iluminada en un 13% de su superficie. Y esto es todo, amigo cibernauta. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco que nos esté acompañando. Fíjese que, una disculpa, ya me han llegado varias quejas porque pues obviamente el formato de download del programa ha cambiado. Pasa que ahorita estamos almacenando nuestros programas directamente desde el dominio www.metrohuascalientes.com y esto lo hace un poquitito más lento de lo que original se tiene con el almacenado de los archivos en el sistema del Internet Archive. Hay una disculpa, yo creo, como le comentaba, yo espero que ya para la próxima semana ya hayamos resuelto este problemita y por lo pronto estaremos teniendo disponible ya el programa a partir de las 9 de la mañana de aquí de México, ya el programa ahí directamente desde la página www.metroaguascalientes.com. Le recuerdo a usted que también nos puede escuchar desde www.crisolags.com.mx, desde www.elcafecito.net, desde www.hidrocálidos.net, desde www.reactorradial.com, desde www.vendelo.com.mx y desde www.aescenateatro.com. Nos estamos viendo ya mañana, bueno, más bien escuchando, amigo más cibernauta, ya mañana. Ay, por fin, mañana viernes. No tiene usted idea de cómo añoro que ya llegue el maldito viernes. Ahí nos vemos.